buenas tardes a quien esté escuchando en esta tarde de domingo. Aquí estáis en Radio Cucaracha, 107.3 de la FM, si estáis de Oviedo, www.radiocuca.org, si estáis en cualquier otra parte del mundo, que bueno, puede ser. Y ya sabéis, estáis escuchando una emisora libre, una emisora comunitaria desde Oviedo, desde el norte de la península ibérica. Así que bienvenidos también al programa Libertad de este domingo 26 de mayo. Programa de hoy, como tantas otras veces en estos últimos meses y como vienen los tiempos, vamos a hablar de represión. En este caso vamos a hablar en un minutín con un compañero de la Madareña, del Centro Social Ocupado de aquí de Oviedo, que formó parte del piquete alternativo en la última huelga general del 14 de noviembre y bueno, pues sufrió un acoso policial bastante importante y se enfrenta a un juicio este martes. Y bueno, pues vamos a hablar un poco de la situación, del juicio, de las actividades que se van a llevar a cabo y bueno, pues veremos dónde sale la conversación, el debate. Y bueno, os animamos a quedaros aquí con nosotros, quienes seáis de Asturias, pues porque es algo que nos interesa muy directamente, quienes seáis de fuera, pues porque el discurso antirrepresivo es algo que sabemos que está presente dentro de los debates de diversos espacios, colectivos y ciudades. Y bueno, en el caso de Asturias quizá no hay una represión tan fuerte como pues en el País Vasco, en Galicia, Cataluña o Madrid en los últimos tiempos, pero también digamos que esa represión de baja y no tan baja intensidad a veces también nos está afectando y bueno, es algo que es global, ¿no? Así que en un par de minutinos nos encontramos aquí. Hasta ahora. Primero de todo, pues buenas tardes y gracias por venir a estas horas tan intempestivas. Buenas tardes, Camacho. ¿Qué hay? Perfecto. Nada, estamos probando los micros, que ya sabéis que siempre tenemos ahí algún pequeño problema. De momento parece que libramos hoy. Y bueno, lo primero de todo, pues si quieres para centrar la conversación, para la gente que no conozca un poco la situación en Asturias y la situación en Oviedo en particular, comentar que aquí hay una tradición en los en las huelgas generales en las que habitualmente, por falta de fuerzas o lo que fuera, el piquete alternativo, digamos, que básicamente la fuerza la da el sindicato CSI, más luego individuos de otros sindicatos minoritarios, gente suelta, solía hacerse en Gijón, ¿no? Pero en las últimas dos huelgas se consiguió sacar un piquete en Oviedo, ¿no? Y en el caso de la última huelga general, un poco cómo fue este proceso, cuánta gente fue, qué tal fue el piquete en general. Bueno, pues para esta última huelga, desde La Madreña y desde otros colectivos decidimos extender una, llamarlo proyecto, idea, que ya partiera cuando los premios Príncipe, ¿no? La idea de la confluencia de movimientos, pues lanzamos también esa bengala para el momento de la huelga general. Quizá non acudió tanta xente a nivel organizativo pa esto, porque claro, evidentemente todo el mundo está ya liado con los sus diferentes militancias, ¿no? Pero aun así vino bastante xente y xente bastante variado. Yo creo que bueno, seríamos un grupín de que unas 60 personas partiríamos de La Madreña. Yo creo que va, en variedad y en cantidad de gente, la verdad que fue bastante prestoso y bastante bastante enriquecedor, yo creo. Sí, quizá además también parecido, aunque la propuesta en su momento del 29 de marzo, la anterior huelga, salió más de otros colectivos y demás, al fin y al cabo, pues la poca gente, digamos, que en Oviedo pueda o tenga interés en participar en este piquete. Y bueno, con la particularidad quizás de que este piquete, en principio, coméntame si me equivoco, estaba muy centrado en el barrio de Pumarín, que quien no lo conozca, pues es el barrio donde se ubica el centro social La Madreña, un barrio obrero, popular, con una tasa de población migrante también bastante amplia, y en el que hay algún otro tipo de iniciativa social y cultural, vecinal también. Y bueno, un barrio quizá cercano, ¿no? Bueno, evidentemente, como cualquier historia en la que participemos el colectivo de La Madreña, pues vamos a dar siempre el toque de color, aportando pues lo que tenemos, el centro, y eso, y volcándolo hacia dónde, pues hacia el barrio, y algo que es lógico, ¿no? Pero además, o sea, coincide, y eso, tenemos la suerte de que precisamente el barrio de Pumarín ye uno de los mayores exponentes de lo que ye la clase oprimida en este país, y de los que son los puteados, los precarizados y los excluidos, y por tanto ye el lugar ideal para hacer política. Tenemos la suerte de tener un centro enorme que vale para guardar mucha gente dentro para organizar un piquete, y que además lo tenemos al lado de uno de los mayores objetivos para desenvolver el piquete. Y bueno, la respuesta general del barrio, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo se encontraban los comercios? ¿Si cerró gran parte del barrio o al contrario? Y luego un poco cómo era la respuesta, no solamente de la gente que estaba trabajando, sino también de la gente que hubiera por la calle a esas horas. Uh-huh. Bueno, había poca gente, evidentemente, fuimos pronto, no fuimos de madrugada, pero bueno. Los comercios serían las 10 de la mañana, creo, si no recuerdo mal. Los comercios estaban la práctica mayoría estaban cerrados. Lo que era comercios, todo cerrados. Había, sí había cafeterías y bares abiertos. Desde el piquete, pues bueno, llevábamos un poco la dinámica de no entrar en confrontaciones, aunque bueno, esporádicamente alguna pudo haber, pero vamos, una cosa mínima. En los comercios, en los bares, en los chigres, lo que hacíamos era entrar, pues sabemos la información y bueno, y charrábamos un poco si procedía y seguíamos vía, y si acaso sí que hubo momentos de tensión, Pero en fin, patrocinados por la Policía Nacional. Cada vez que entrábamos un establecimiento grande, en el cual, pues bueno, ya todos sabemos que evidentemente los trabajadores están expuestos a unas presiones por parte de los sus empleadores mucho más intensas que lo que lle el dueño de un chigre, que decide él mismo si abrir o no. Al fin y al cabo, ahí no puedes cuestionar tanto la decisión, pero evidentemente cuando entres aún más y más, sabes que hay unos trabajadores que, como vayan a huelga al mes siguiente, no los contraten, y bueno, y la Policía Nacional, pues parece ser que también se afana en escudar bien al propietario y de alguna forma impedir con mayor intensidad o reprimir el piquete con mayor intensidad en los momentos en los que nosotros intentamos acceder a este tipo de establecimientos. En el Más y Más hubo bastante barullo. Bueno, el Más y Más, para quien no sea de aquí del norte, es un supermercado, que lo que sería Las Ramas en Madrid. Sí, sí, es que creo que solo debe haber por aquí. Sí, sí, sí, bueno, claro, no, sí, bueno, y una empresa asturiana. Sí, sí. Y bueno, un poco la estrategia de que se fuera un piquete más de carácter informativo que otra cosa, ¿no? O sea, que no ejerciera una presión mayor. ¿Fue una decisión consensuada, decidida políticamente? O debido a la falta de fuerza del piquete, es decir, si fuésemos un piquete de 500 personas, sí que intentaríamos dar un paso más allá, pero no lo somos, o al revés, ¿está pensado explícitamente que sea un piquete de esa manera? Pues probablemente sí, en cuanto a esto último que dices, que si fuéramos más podríamos plantearnos objetivos más ambiciosos. Ya no recuerdo bien, pero yo creo que fue sin más la forma natural de desenvolver el piquete. Tampoco se entró al debate ideológico sobre cómo llevarlo, yo creo. Yo personalmente pienso, pues eso, que si tú entres a un chigre que lleva un paisano, que lleva el propio dueño del chigre, y el paisano decide que el chigre abre, pues allá el paisano con la subconsciencia. O sea, yo personalmente no forzaría al paisano a cerrar el chigre, pero evidentemente pues sí, hay otros objetivos que no son los ¿cómo decirlo? Los negocios personales de un solo individuo, sino que son grandes superficies, grandes establecimientos, donde sí que tendría un interés el ejercer un bloqueo con un piquete contundente. Y evidentemente, si hubiéramos tenido más, pues en la medida que pudimos, pues dimos la murga en este y bloqueamos este tipo de superficies el tiempo que pudimos, como fue luego por el centro en el mercado del Fontán y en el Mercadona del Fontán también, que bueno, tuvimos nuestras pequeñas victorias. Y luego, pues bueno, para la gente que no es de aquí, pues bueno, estamos hablando un poco del piquete de Oviedo. En el caso de Gijón también hubo pues el piquete que hemos comentado al principio, de sindicatos alternativos, individualidades y demás. En ese caso, en el día de la última huelga, en el 14N, hubo una carrera policial, hubo cuatro personas detenidas, que fue, digamos, el caso más sonado de esa jornada. Y bueno, en Ujo también hubo un compañero detenido, si no recuerdo mal, mientras montaba en una barricada en la carretera. Y bueno, pues también nos encontramos en Oviedo con tu caso, que digamos que es, lo hablábamos el otro día, ¿no?, una represión que quizá de más baja intensidad, pero bueno, que también está ahí y que te hace enfrentarte a un juicio, ¿no? Y bueno, pues directamente cuéntanos qué se produce, cómo se produce. Bueno, bien, pues el contexto era el siguiente. Y era ya mediando la mañana, o ya casi acabando, que la gente, gran parte del piquete, marchaba pa Xixón, para la maní de los sindicatos de los sindicatos alternativos de CSI, SOATEA, CNT. Y entonces, claro, el piquete, pues enfrentámonos a la decisión de los que quedamos aquí en Oviedo, seguimos, no sé, decidimos seguir, claro, seguimos la mitad, seguimos 20 o así. A más de forma pública, un debate sí, en sí, la plaza de sí, sí, efectivamente. pero bueno, decidimos que podíamos seguir y que, porque realmente teníamos marcado un itinerario, planteábamos subir hasta el Calatrava incluso, realmente llevamos un itinerario bastante ambicioso. Sí, muy maximalista. Sí, mucho quisimos abarcar. Y nada, el caso oye que enfilamos la cayuría. Y mientras la mayoría de compañeros viven por la acera de enfrente del Paseo de los Álamos, ¿no? O sea, por la acera donde está el McDonald's, por ejemplo, pues yo escapéme a la esquina del Banco Santander, porque, bueno, parecióme buena idea dejar ahí un regalín en forma de bomba fétida en el cashier ese, ¿no? Y entonces, claro, como me separé del grupo también, la mi inexperiencia, porque al fin y al cabo, pues bueno, no tengo tanta, ¿eh? Y ahí pequé de ingenuo y de tal. Pues fui para allá, metíme, eché la bomba fétida y según salí, pues ya estaba esperándome un agente y que me pidió que me identificara. Y era la tercera vez que me pedían que me identificara, ya, o sea, ya entregara el DNI otras dos veces, si no recuerdo mal, una seguro, pero yo creo que dos incluso. Y ante el cual yo contesté, ya me identificasteis esta mañana otro par de veces, ¿qué más quieres? Y nada, me lo volví a pedir, ahí debí tardar un cachín en identificarme, quizá, no sé, tardé unos minutos en identificarme. Mientras tanto ya estaban llegando los mis compañeros, que ya se dieran cuenta de que me pararan. Ellos estaban 200 metros por delante, yo chiblé con el chiblato que tenía, aviselos, se dieron cuenta y ya se acercaron. Entonces, mientras me identificaban. Bueno, sí. Bueno, yo dijeronme que sacara todo lo que tuviera. Yo disles bombas fétidas directamente. Dije, mira, tío, tiré una bomba fétida. Aquí tienes, aquí tienes la cajina, ala, toma, ya ves. Y entonces pidieronme que me quitara la chaqueta para cachearme, tal y cual. Entonces, yo ahí, como los otros estaban bastante yoñe, dije, quité la chaqueta y quité la camiseta también para dar la máxima nota que pudiera. Y tuvo su efecto porque, vamos, al instante, o sea, cualquier persona que pasara por la cayuría estaba flipando, porque estaba viendo a los maderos rodeando a una persona sin camiseta. Podían pensar lo que quisieran, yo no estaba haciendo, no hacía nada malo, pero yo creo que ayudó en cierta forma a que ellos no tuvieran la privacidad en la que más a gusto se sienten para reprimir, porque cuando alguien no ellos mira, cuando no hay testigos, evidentemente, y cuando faen lo que ellos salen por la puta gana y monten los montajes que monten. Bueno, bien, la cosa, me empiezan a registrar la mochila y a topen una botella de amoníaco. De lo cual, pues, los compañeros, ayumas ellos la cara, como si descubrieran ahí el santo grial, y ponen una sonrisa de oreja a oreja, en plan, te jodimos, cabrón. No me jodieron nada, porque bueno, yo tenía una botella de amoníaco para limpiar mi casa, que sacara de la madreña, para después usar en la mi cocina, ya ves tú. Y nada, entonces abren, huelen, tal, miren, y dicen, ¿y esto? No contesté. Y de, ¿bebes esto? Fiché un gesto así de, arréglate, que te voy a contar yo de lo que llevo en la mochila. Pues nada, entonces interpretó que sí lo bebía y acercóme la botella al focico, o sea, acercóme la botella a los morros ofreciéndomela para beber. La botella que apestaba amoníaco, jodía los huellos, jodía la nariz, y entonces yo, y además ofreciéndomela, pero, o sea, agarrándola con dos dedos como dándomela para agarrar. Y yo, evidentemente, agarré la botella y sin espavientos agacheme al suelo y la derramé porque me estaba jodiendo con la botella, evidentemente. En ese momento, entonces, se forma una marraza tremenda, ellos ayoren por completo y empiecen a, o sea, claro, vieran que la su prueba, o llámalo X, para ellos ya era una prueba, desaparecía. Y entonces ahí pues me engancharon mientras estaba tirando la botella y me reducen. Hay una foto que tenemos ahora delante aquí en la pantalla del ordenador, que fue la que sacamos con el comunicado, que ya el momento en el que acabo de derramar la botella y empiecen, se ve a un madero desenvainando el tolete y empezando a repartir estopa mientras el jefe del operativo, un viejo conocido, me engancha a mí para reducirme. En el momento en que me reduce, digamos, yo no me... O sea, yo hay que decir, cuando estás hablando de repartir estopa, que en este caso sí que además desde el principio de la mañana los maderos estaban muy calientes. Es decir, que al igual que en otras, pues supongo que en otras ciudades y demás, pues por la correlación de fuerzas, sí que la gente tiró muy para adelante, lo cual pues a mí personalmente me parece perfecto. Pero en este caso, pues lo que se hablaba, un piquete pequeño, a nivel de barrio, y desde el principio la actitud de los maderos fue bastante chunga. O sea, digamos que desde su perspectiva incluso poco profesional. O sea, yo no soy quien para juzgar la profesionalidad de una gente que tal, pero digamos desde el punto de vista de un jefe de operativo, de un responsable político, lo que ellos pueden considerar profesionalidad, sí, que templanza, mantener la calma, buen estar, lo que es, en teoría te venden como policía, que es mantener el orden. O sea, evidentemente no estoy haciendo una defensa de la policía, pero lo que se supone que ellos suelen vender cara al público no lo hicieron en ningún momento. No sé si porque son así o porque sí, que es bastante probable, tenían órdenes de tensar la situación al máximo, de bueno, si no os encontréis la cosa caliente, calentarla vosotros, que supongo que también fue lo que pasó en Gijón, por lo que pueden comentar. Y bueno, ya está, un inciso. Sí, sí, no, vamos, yo estoy completamente de acuerdo. Ese fue uno de los mis análisis, de los primeros que saqué de esta situación, fue que o sea, los papeles, cualesquiera que sean los sus papeles, perdieron los todos. O sea, salieron, vamos, no dieron pie con bola, porque dejáronse llevar por completo. Y en esta, a lo largo de la mañana, si puedes pensar ya, o sea, en una cuestión estratégica de ir ahí a la zapa y a la mina del piquete, pero en esta situación en concreto yo creo que fue ya una cuestión emocional de ellos, que en la que completamente, o sea, tenían a un rapaz que tuviera tocándoles los huevos desde la su perspectiva en esta ocasión y en muchas otras manifestaciones, teniéndolo según desde su punto de vista agarrado por los collones. Desde mi punto de vista, yo creo que no tenían agarrado nada más que una botella vacía, y claro, y de repente perdíanlo. Entonces eso, o sea, ahí, vamos, trastornaron completamente, y fue cuando eso, empezaron a repartir leña sin ton ni son. Y a mí en concreto, pues bueno, según me arrodilla el nota, sin que yo me resistiera en absoluto a que me agarrara, primero me tenía tornado hacia donde no estaba el amoníaco, pero después tornóme para donde estaba el charco de amoníaco. Púsome para contra el vapor. Y yo todavía no dijera que yera amoníaco. Y en ese momento, él dice, ¿qué es esto que lleva? No sé qué tal. Digo yo, dije yo, púsome contra el amoníaco. Y yo, pero que no voy a respirar esto. Y él decía, y él respondió, él díxome algo así como, no te gusta, respíralo ahora, cabrón. Algo, pero algo tal cual, en plan de película mala, serie B, una cosa ridícula y lamentable. Yo, que no voy a respirar amoníaco. Y el pavo, sí que hay amoníaco, no sé qué tal, bueno, tonterías. Y, pero sí, él poníame contra él, estaba jodiéndome los huellos, estaba jodiéndome la garganta, evidentemente. Y entonces, él, como yo era el jefe, de alguna forma tuvo que parar de agarrarme a mí en algún momento para controlar a la panda yocos que llevaba. Y entonces en ese momento pude levantarme y apartarme del amoníaco, sin más, no me eché a correr ni nada. Al segundo de que tuviera yo de pie, vinieron detrás mía tres maderos a emburrearme otra vez para contra el charco de amoníaco. En plan, o sea, el sitio en el que yo tenía que estar, en la calle Uría en ese momento, y era encima del charco de amoníaco. Y a lo cual, pues evidentemente, me resistí. Y de ahí viene la denuncia que tengo. La denuncia que tengo, por resistirme... Porque no eres detenido, ¿no? No, o sea, al contrario de lo que pone en el comunicado, no llegas a ser detenido, ¿no? No, bueno, soy retenido, realmente, sí. Es una retención, digamos, administrativa... Sí, sí, retiéneme mientras me identifiquen, etcétera. Después uno de ellos, porque luego tuve mil historias, requisaronme, bueno, yo soy médico residente, y yo mi mochila, llevo mis cosas de trabajar, llevo mi bata, mi fonendo y mi sello de sellar recetes. Pues agarraronme el sello y tuvieronme el sello en su poder como 20 minutos o algo así, que llegué como si yo requiso yo la placa o algo similar, o sea, y algo que solo puedo tener yo. Pues después de mucho discutir para que se identificara la xente que tuviera el mi sello, ese mismo xente vino a decirme como entre, o sea, como así al oído y con cariño. En plan, bastante tienes que no te llevamos, que no te llevamos detenido, así que dejé de enredar y dejé de tal, porque solo me dieron el número de placa del jefe, no me dieron el del resto de agentes. Y entonces vaya, que la su intención era llevarme, pero evidentemente montamos tal espolín en medio de la galluría que yo creo que ya era imposible que me agarraran. Ahí el compañero Diego Diagonal tuvo muy fino también con el megáfono, yo creo, y yo creo que gracias a la intervención de mis compañeros pues no me llevaron, vaya, y la cosa no pasó a mayores. Si te lleven, pues pueden ya denunciarte por lo que sea, yo creo, porque no puedes ir a poner la denuncia ese día, no puedes defenderte tan bien como si quedas libre. Y además eso en un contexto en el que gran parte del piquete de Oviedo había marchado a Gijón, en gran parte más precisamente porque había habido cargas en la manifestación de Gijón, había cuatro compañeros detenidos, se tuvo que ir a comisaría después de la manifestación, la situación estaba más tensa que en Oviedo, y más, pues eso, quien no conozca Oviedo otra vez, pues la calle Uría, que es, digamos, en la calle comercial principal, que une, digamos, el casco antiguo con la estación de tren principal de la ciudad, y en el que históricamente, eso es siempre un poco la broma de la gente de aquí, en las huelgas siempre suele haber la carga contra el piquete de comisiones delante del Corte Inglés, y siempre, de hecho en la huelga del 29 ya hubo dos personas detenidas, y bueno, se estaba pensando que si quieres hacemos una pequeña paradina y luego pues hablamos de todo el proceso judicial subsiguiente y las acciones de protesta que están pensadas. Bien. Y bueno, pues os dejamos con una pequeña canción, además con un trasfondo histórico muy curioso, creo que ya la puse el otro día. No suelo presentar las canciones, pero esta creo que es interesante. Es Guilty, de Hoy por Hoy, el grupo escocés, y bueno, una canción que habla de las revueltas contra el poll tax de Margaret Thatcher, un impuesto que se aprobó en el Reino Unido en los años 80 y que obligaba a pagar una tasa a cada persona que viviera en su domicilio, independientemente de sus ganancias económicas. Y bueno, pues digamos que la gente del Reino Unido, utilizando diversas tácticas y diversos planteamientos, consiguió pararle la poll tax, fue abolida, consiguió el comienzo del fin de Margaret Thatcher, que desgraciadamente murió en su cama, y bueno, pues ya le dedicaremos un programa, ya lo hemos dicho varias veces, a estos poll tax riots. In 1990 came the Trafalgar Square poll tax riots. He's on horseback now, riding up through Trafalgar Square, and people are throwing sticks and stones and bottles at them. They're galloping through in a line. The class war, those who took part in the violence were working class heroes. The enemy is the ruling class, anyone with enough money or property not to need to work. The class war paper encourages attacks on rich people who move into traditional working class areas. The developers say that these developments are bringing money into the area, so people think, well, we'll have some of this money, we'll go and take it off the bastards who are moving in. And they see someone, you know, guzzling Indonesian seaweed in the local brasserie, and they're scraping together money for a pint of milk. And they quite rightly say, let's have a bit of redistribution of wealth in the here and now, not in some visionary socialist society in the future. Yeah. Aquí seguís en Radio Cucaracha, Radio Libre de Oviedo, 107.3 del FM, www.radiocuca.org. Aquí estáis escuchando Libertad, programa que emite todos los domingos de 8 a 9 de la tarde, pero que se graba pues cuando podemos. Hoy lo estamos haciendo más recuperando el horario habitual que tuvimos hasta hace unos años, pero que bueno, que en unas horas un poco difíciles de mantener, y bueno, pues a lo mejor nos estéis escuchando en directo, y si no, pues bueno, cuando sea. Y nada, pues estamos aquí hablando con un compañero que tuvo un problema legal, por decirlo de alguna manera, un encontronazo con la policía en la huelga general del 14 de noviembre de 2012. Ha estado explicándonos cómo se desarrolló el piquete alternativo en Oviedo, cómo fue la problemática, por decirlo de alguna manera, el encontronazo con los antidisturbios en la calle Uría de Oviedo, de lo que se deriva pues un doble proceso judicial, ¿no? Entonces, pues bueno, también pues que nos expliques un poco qué va a ocurrir, de qué te acusan y bueno, cómo son tu denuncia también contra la policía. Uh-huh. Bueno, pues como comenté, ellos a mí... Bueno, resumiendo rápido, yo tiré una bomba fétida en un cashieru, después me identificaron por tercera vez, y al desfacerme de una botella de amoníaco con la que me querían fastidiar y con la que me querían... Que tenía en la mochila y con la que me querían tocar las narices, pues también dicen que me resistí al tirarla al suelo para que no dejara de molestarme. Bien, pues básicamente por no identificarme y por resistirme a la subviolencia, y por lo que me encausan, no por nada que tuviera ni por ninguna acción en concreto, sino por esas dos cosas. Desobediencia a la autoridad y es lo que por lo que me causan en un juicio de faltes. Realmente yo una minucia, o sea, yo una pijada, probablemente salga con una multa de una sanción económica, yo qué sé, será de 300 euros o algo así, pues bueno, lo que pueda ser. La cosa no lle tanto la cantidad o la categoría de la sanción, sino el hecho de que persigan a una persona en concreto a lo largo de un piquete, y no solo de un piquete, sino que la historia de amor con este operativo policial pues ya trasciende a todas las manifestaciones en las que los encuentro, porque bueno, claro, una cosa que también queríamos comentar, que bueno, evidentemente nos encontramos, como hemos repetido varias veces, ante una represión digamos de baja intensidad. No nos encontramos con encarcelamientos, como es el caso de que está ocurriendo en Galicia, en País Vasco, en Barcelona, últimamente en Madrid. No nos encontramos con palizas, intimidaciones tan directas, pues como está siendo el caso catalán, como ocurrió en Valencia, como está ocurriendo también en Madrid. Pero bueno, nos encontramos pues juicios, digamos, que ya suponen una merma económica, seguimientos a militantes políticos de una forma u otra, ya sea con pinchados telefónicos, con seguimientos personales, y luego pues el acoso a determinadas, a personas muy concretas en diversas concentraciones y actos políticos que están realizando, como es tu caso y como es el de otras cuantas personas que están pasándole lo mismo, ¿no? Que es una identificación constante, provocaciones de forma visual o física para que la gente salte y bueno, pues poder machacar a la gente, ¿no? Que es algo que no se ve tan claramente como un encarcelamiento, pero que es algo que también va minando, ¿no? Uh-huh. Bueno, evidentemente no tenemos la constatación fehaciente de que ellos sigan esa línea de acción, pero déjenlo bien claro, o sea, ellos tienen asumido y tienen proyectado que tienen que ir a por este punto y este punto para intentar resquebrajear los que para ellos somos y así nos llamen el enemigo, ¿no? Y el su plan y así lo ejecuten. De hecho, después del 14N, un mes después aproximadamente, creo que fue cuando se supo lo de los sobres de, bueno, un mes, dos, ya no me acuerdo, lo de los sobres de Bárcenas, desde las redes sociales de La Madreña convocamos una concentración para condenar este tema en la sede del PP. Y según salimos de la concentración, los dos que fuimos identificados fuimos los dos compañeros de la Madreña que más que más problema tuvimos en el piquete del 14N, que fue mi compañero Diego, el que de alguna forma me salvó el pellejo en el 14N y yo, y nada, que a mí cayóme por todo esto, o sea, por la cuestión de, o sea, por estar en una manifestación y gritar menos policía, más educación, una multa de 120 euros. También administrativa, ¿no? Sí, administrativa. Esa ya está resuelta, ya tengo que pagarla y punto. Entonces, en fin, queda ya bastante evidente. Entonces, ante un ejemplo tan claro, pues yo creo que lo mejor que podemos hacer pues es presentar este caso ante la sociedad asturiana para hacer normal a los huellos de la gente el que se evidencie eso, está como la violencia policial y el arma que ellos tienen para imponerles sus medidas de austeridad y de agresives con la población, ¿no? Y digamos que esa, dicho de una manera un poco sarcástica, puesta en sociedad de esta estrategia represiva, ¿cómo se va a plantear? O sea, el juicio es este martes y, si no recuerdo mal, he previsto una concentración y una rueda de prensa, ¿no? ¿No puedes contar un poquito más? Pues sí, intentamos eso. Aprovechar esta ejemplificación tan clara para dar el mayor bombo posible. Entonces convocamos concentración a las 11, que llegue como media hora antes del juicio, los xulgaos. Concentración a la que convocamos a los medios de prensa, a todo el que, sin excepción, vaya, mándase a la Nueva España, mándase al Comercio, mándase a quien sea. Para eso, para trascender lo más posible la barrera mediática, ¿no? De esta forma, pues bueno, sí. Dios, que me lío. Estoy un poco espeso. Ya sé lo que quería decir. Lo que quería decir, sí, que me estaba perdiendo. Aprovechamos también para convocar, dado que no pudimos previamente hacer un esfuerzo de coordinación entre todos los represaliados a lo largo de estos últimos dos años, pues creímos que podía salirnos bien esta concentración, porque bueno, disponemos de un buen equipo de convocatoria por las redes sociales en la Madreña, ¿no? Entonces, así un poco en solitario, por así decirlo, y un poco con este caso índice, que yo muy particular y pírrico realmente, y una pijaduca, pero para convocar también a los otros represaliados, si se quisieran pasar, para dar en la rueda de prensa también, para contarle sus historias. Si acaso germen de un ensame para llevar entre todos los afectados el tema de la represión en Asturias, aunque bueno, ya está también la plataforma contra la represión y por las libertades que estuvo furulando el año pasado. No sé, intentar al filo de esto pues seguir un poquitín más coordinados, ¿no? Y de hecho en el manifiesto decímoslo explícitamente, quien quiera y quien tenga un caso de represión que contar, que pase también y en fin, y facemos un xame. Sí, porque hay que recordar que bueno, haciendo un poco así memoria de forma rápida, tenemos los detenidos y represaliados de las dos últimas huelgas generales. La huelga de la minería, que finalizó con cerca de 100 detenciones, de 100 detenidos en Asturias, de los cuales tanto Comisiones como UGT están pasando bastante de ellos. La huelga del transporte creo que también contó con algún detenido. El tema de algún desahucio, con ciertas particularidades. La manifestación antitaurina, que un compañero, bueno, dos compañeros, uno de ellos periodista, salieron relativamente bien la semana pasada. Otros compañeros que en un intento de ocupación en Gijón hace un par de meses también fueron detenidos. Y seguramente allá, bueno, en el primero de mayo de La Corriente hace dos o tres años también algunos juicios con algunas historias policiales y la Brigada de Información de por medio. Y algo más ahí seguro. Bueno, y luego lo que no se nos debe olvidar nunca, que es el acoso constante. Identificaciones, tal. Y el tema de los migrantes, de gente que a lo mejor no es algo directamente político, pero entre eso y que son migrantes, muchas veces sin papeles, queda invisibilizado y, bueno, pues un acoso, una violencia policial, que no ocurren en los casos de la gente más política porque tienen un movimiento detrás, pero es gente que sencillamente por el hecho de haber nacido en el lugar equivocado, de haberse tenido que trasladar a ganarse la vida, les están haciendo la vida imposible. Y bueno, pues también próximamente traeremos a algunos compañeros de la Ruta contra el Racismo a hablar aquí, y que no se nos debe olvidar, ¿no? Entonces, que quizá no estamos en Barcelona, no estamos en Madrid, no estamos en Valencia, pero mira, en 30 segundos han salido centenares de personas represaliadas, ¿no? Y que bueno, que quizá hay que ponerse las pilas en este aspecto, ¿no? Porque es algo que nos afecta y nos puede afectar a todas. Y bueno, luego quizá también una pregunta que me viene a la cabeza, que es el hecho de cómo pensáis que puede ser la respuesta a nivel mediático. Es decir, pues sabiendo cómo es la Nueva España, qué intereses... Uh-huh. Y bueno, focalizo principalmente en la Nueva España, sí, pero bueno, sí, la, bueno, la y el TPA, medio, sabemos también de qué pie cojea. Entonces, si pensáis que pueda tener presencia, ¿de qué forma o bueno? La verdad que no tengo ni idea de por dónde pueden salir los tiros. La Nueva España, yo qué sé, cada... nosotros desde La Madreña muchas veces, o sea, tenemos bastante permeabilidad, por así decirlo, sí, de alguna forma, y es sorprendente, pero la tenemos. Y un poco también lo que quisimos aprovechar, ¿no? Con esta andanza un poquitín en solitario que intentamos sacar adelante, ¿no? Entonces, a ver si sale por ahí. Desde luego yo creo que sería interesante que saliera. O sea, no, los nuestros medios ya funcionen muy bien, pero si estas cosas pueden trascender además a la prensa convencional, yo creo que por mucho que la denostemos y que por mucho que intentemos cambiar de alguna forma el nuestro entorno periodístico, o sea, va a ser útil, porque va a hacer llegar a los paisanos de todos los chigres de Asturias pues esa situación, ¿no? Y van a flipar, y una cosa a la que no están acostumbrados. Y entonces, en este intento de hacer músculo antirrepresivo, también tenemos que hacer conciencia antirrepresiva y que eso llegue a la mayor parte de la población posible, ¿no? Entonces, ojalá tenga algo de repercusión. Y si no la tiene, pues bueno, seguiremos con los nuestros medios, que tampoco tan mal, llegando a círculos más afines, pero que incluso dentro de estos círculos tan afines, igual no... o sea, esa idea de que tenemos que tener tonificado el músculo antirrepresivo no ocupa tanto les nuestras cabezas, ¿no? Quizá hasta el momento en el que no empezamos a verles orejas al yobo, no nos enfrentamos a ello, y bueno, así nos hacemos un poco conscientes de que si estamos preparados y si estamos predispuestos, la respuesta va a ser mejor y vamos a sufrir menos las consecuencias, incluso impedir casos. Y luego, pues volviendo precisamente a nuestro gueto político, por decirlo de alguna manera, si es posible realmente que se empiece, porque de momento sí que es evidente que hay trabajos antirrepresivos. Pues antes no hablabas del trabajo de la plataforma contra la represión, que con unos planteamientos pues determinados, ¿no? Ha habido diversos colectivos que también están trabajando el tema. Hay algún colectivo específico en Asturias, sobre todo el mundo independentista, que también trabaja este tema. Pero sí que es verdad que digamos que por una parte la disparidad de posicionamientos políticos y por otra el poco trabajo cotidiano en ese tema hace que cada vez que surja algo es una cosa concreta. Pues, sí, vamos a saltumata, vaya. Sí. Entonces, si piensas que es posible, digamos, ese trabajo a largo plazo, que de hecho ha habido intentos, yo recuerdo algunos debates en local Cambalache, intentar hacer caixa de resistencia común y la de Dios. Sí. Entonces, si crees que, no que sea positivo, que evidentemente lo sería, sino si crees que es posible. Hombre, tendrá que serlo, supongo, ¿no? Tendrá que serlo. Evidentemente, a medida que vayan surgiendo casos, pues al final, en una de estas, acabaremos agarrando la ola y acabaremos formando una, en fin, un enxame de algún tipo que permita coordinar esta actividad, ¿no? Supongo que acabará sucediendo, pero ¿cuándo, si de esta lo conseguiremos? No lo sé, la verdad, ni idea. Ojalá, o... pero bueno, sin duda alguna yo creo que vamos en el buen camino, o sea, no respondemos mal, ¿eh? Y la gente responde, difunde la información y oye, se preocupa y se interesa, ¿eh? Y de hecho, coméntatelo por la calle, te pregunta tal, y sí, te apoya y... Y bueno, estaba yo ahí buscando la canción para el final del programa. Entonces lo que me quedaba por preguntarte es si se nos ha olvidado alguna cosina que tratar. Y... Precisamente acabo de acordarme, es que decí contar una... en cuanto a la respuesta del barrio de Pumarín al piquete, una cosa que me resultó prestosísima. Bueno, preparando el juicio a la Trágala y esta semana, pues fui a darme una vuelta por el barrio de Pumarín porque necesitaba el testimonio de alguien, de algún chigrero o lo que fuera, que pudiera decir que nada, que yo entré en el chigre, repartí la información y marché, porque la denuncia, la policía ponía que yo me enfrentara constantemente, que anduviera la gresca con todos los dependientes, etcétera, etcétera, ¿no? Y hubo un paisano de una churrería de Pumarín que me dijo que estaba dispuesto a venir al juicio, nada, a contar simplemente eso, que entré, puse un panfleto, falé un poquitín con los clientes y con el chaval y que marché. Y eso solo ya, o sea, que una persona, joder, eche su tiempo en ir a echar un cable a alguien que no conoce absolutamente de nada, a ir a meterse en un xulgao ahí, o sea, yo la verdad que flipé con este rapaz. Y la verdad que me prestó mucho y quedó, y por el momento tengo esa gracias a él, esa imagen idealizada del barrio de Pumarín que va a vencellarme más todavía. Sí, es una manera, ¿no? que se ve que el trabajo de barrio funciona y bueno, animar a la gente a que compre churros allí, no en otros lados, joder. Sí, sí, sí. Bueno, no será de él, ¿no? Pero al menos conservará el puesto de trabajo. Sí, sí. Y nada, pues aquí entonces terminamos, ¿no? Volver a animar a la gente que, bueno, aunque el programa luego vaya a salir en diferido y demás, pues bueno, para que lo esté escuchando en directo, vea el post y demás, que este martes 28, ¿no? Si no me lo recuerdo mal, de mayo a las 11 de la mañana en los juzgados de Oviedo, donde el centro cívico, todo el mundo lo conoce porque quien no lo ha tocado declarar alguna vez habrá pasado por allí, y bueno, pues os animamos a todos y a todas a pasar por allí. Bueno, pues nada, muchas gracias, Camacho, por la invitación. Perdonáis la falta de orden, incluso de sintaxis muchas veces a la hora de exponer esta idea que ya contéla tantas veces que ya hasta se me enreda, se me llengue de ella, se me en la cabeza. Y nada, encantado de venir y a ver qué sale de todo esto. Y bueno, pues que sepáis que, bueno, que lo sabéis seguro, que estáis escuchando Radio Cucaracha, Radio Libre de Oviedo, 107.3 del FM, www.radiocuca.org. Y bueno, os dejamos con la programación enlatada y enseguida pues vendrán los siguientes programas, Radio Dunia Diaspora sobre migraciones, La Ley de la Calle con buena música, literatura y demás. Y bueno, todo esto en domingo y el resto de la semana también. Hasta luego.